siento al cantar. La sana brisa del mar, las olas pintan en mí, porque así alumbra en luz mi cantar, alumbra en luz mi cantar. Respiro y siento al cantar la sana brisa del mar, las olas pintan en mí, porque así alumbra en luz mi cantar, alumbra en luz mi cantar. Es mi lugar en que crecí, mi canto sí es. Bueno, y nos vamos a recibir ahora a quien estamos escuchando cantar, que es Luis Núñez. Buen día, Luis. Buenos días, Ángeles, ¿cómo andan? La muy audiencia bien. La 36, me alegro, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que muy contento de que te acordaras de nosotros para invitar a la audiencia para esta actividad que se viene para esta semana, este fin de semana próximo, el día 16, el sábado, ¿no? Sábado 16. Sábado, sí, próximo 16, sí, de octubre, aquí en Centro Cultural Serendip, en Solimar Sur, detrás del Liceo Solimar. Allí estaremos haciendo una presentación de los trabajos de Sueño del Alma, que lo titulé. Es un poco una muestra de lo que vengo haciendo hace 30 años en este camino de la música, de la composición. Claro. Muy acompañado siempre y muy inserto en el barrio, ¿no? En tu Paso Carrasco y en tu zona. Sí, por supuesto, porque ahí es donde nacieron las canciones y en donde entra la composición, ¿no? Y todo lo que tiene que ver la inspiración, el entorno y la vivencia y la lucha y, bueno, una cantidad de cosas, un puñado de emociones que con el tiempo uno lo va manifestando, ¿no? A través de la música y la canción. Claro. Y en este tiempo de la pandemia, ¿no? De ya un año y pico largo que estamos teniendo, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste con tu música llegar a otros? Sinceramente, Ángeles, cuando todo se venía precipitando y cayendo, ¿no? Yo opté por buscar un camino de separación de muchas cosas, porque el estrés y un poco también la parte emocional fue muy fuerte para todos, ¿no? Sí. A nivel mundial. Y bueno, yo decidí tomar un camino en la cual me reencontré conmigo mismo, con la canción, con la música, y eso fue lo que me sostuvo a seguir componiendo y creando. Mira. y buscando nuevas canciones también y nuevos caminos que podamos sumar, ¿no? A la humanidad, a la gente, de que no todo está perdido, ¿no? Y de que, bueno, a través del arte también nosotros es un compromiso fundamental poder llegar con nuestro mensaje, porque la cultura es un pilar fundamental en la sociedad de cada pueblo, ¿no? Sí, y sí. Creo que por ahí uno es consciente de eso y bueno, y en ese camino estamos. Y qué bueno poder, así como vos decías ahora, poder volcarlos a la humanidad, cuando a la humanidad vos le conocés el rostro, sabés quiénes son, porque vos te dedicás a la gente de una zona, que es muy grande, ¿no? Pero es una zona de nuestro país, y esa es la humanidad en la que, con la que vos estás relacionado, ¿verdad? Claro, sí, el entorno donde uno vive y bueno, las vivencias y la gente y la situación, uno no escapa de todo eso, ¿no? Más allá que a veces uno nos ven con la guitarra cantando alegre, contento, pero sí. Llevamos una maleta de emociones que nadie se imagina, ¿no? Seguro. El dolor ajeno es el dolor nuestro, la alegría de la gente es nuestra. Y bueno, todo la parte emocional, eso influye mucho en un músico y que nadie se imagina todo lo que sentimos y lo que llevamos dentro, ¿no? Que a veces hasta como que estamos allá arriba en lo máximo y en la parte emocional y caemos allá al fondo y bueno, y volvemos a levantarnos y es algo que no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí, pero que muchos músicos si están escuchando lo entienden. Claro que y sí. Y bueno, está. Luis, ¿cómo va a ser la actividad este próximo 16 de octubre? Contanos con quién vas a estar. Bueno, en esta oportunidad, una alegría inmensa. Bueno, invité a Natalia Pena, que va a ser la telonera. Es una música cantante que es de Parque del Plata. Ella es profesora de canto también. Mirá, de Parque del Plata, ¿eh? Es una persona que conocí, me pareció ideal, bueno, en este momento, invitar a una mujer, ¿no? Sí, claro. Y a la misma vez también me va a estar acompañando en formato acústico, profesor de batería, que es Willy Barros, es un muchacho acá de Paso Carrasco también, que venimos ensayando y preparando ya, tenemos todo preparado para el sábado, si Dios quiere, y poder brindarle a la gente un lindo espectáculo. ¿Dónde va a ser y a qué hora? Vamos a estar en Centro Cultural Serendipia, en Solimar Sur. Sí. Calle de los Leones, calle 70. ¿Qué es atrás del liceo, Solimar? ¿Qué es atrás del liceo? Es atrás del liceo Solimar, es un centro cultural. Yo estuve participando ahí, un lugar muy lindo que lo autogestionan. Esta movida también es autogestionada por mí. Digo, yo soy muy inquieto en el tema de que sabemos que está muy difícil para los artistas, pero sí. Bueno, a veces nos tenemos que mover y seguir luchándola, ¿no? Claro, La idea es generar esos espacios. En Paso Carrasco, que había mucha actividad con coros, con cantantes, ¿eso se ha mantenido o esto también lo complicó? Y complicó a todo, ¿no? Claro, digo, claro. Ahora están en actividad, sí, algunos coros, y ellos están en actividad. Hay un coro de Paso Carrasco que es José del Paso, que ellos empezaron, pero claro, digo, sabemos que son gente mayor y a veces se complica, ¿no? Con todo esto, ha trancado todo, sí. Y bueno, nosotros, algunos músicos, seguimos, ¿no? Luchándola y firme en el camino y generando esos espacios, ¿no? Para poder llegar a la gente y brindarle a la gente lo mejor de uno, ¿no? Las canciones que vas a estar presentando son canciones, esto que estábamos escuchando nosotros cuando te recibíamos, es un tema que se llama Mi Esencia. Sí, esa canción fue la última que grabé en el estudio y es una canción hermosa, que inclusive ahora sumé un instrumento musical latinoamericano, ¿no? Como el cuatro venezolano, que está incluido dentro de lo que es mi presentación. Mis canciones con la guitarra y bueno, y el cuatro venezolano también, que es esa canción que ustedes compartieron ahora. Esa canción está hecha con el cuatro venezolano. Bueno, la grabé con la guitarra también y con músicos invitados. Claro, y las canciones, las otras que vas a hacer, son canciones de este periodo en que vos decías te volcaste hacia reencontrarte contigo mismo y con la música, o son también canciones de antes. No, son canciones de hace 30 años también. Mirá. Es una cantidad de canciones, ¿no? De hace muchos años atrás, canciones que hablan del barrio, de luchas sociales, ¿no? Esas cosas no las podemos dejar de lado. Claro, claro. Más allá que vengan canciones nuevas, no. Va a ser una noche de muchas emociones por eso mismo, ¿no? Está muy bien eso. Hay que llevar una invitación, una entrada. ¿Cómo se hace para entrar allí? Las entradas, sí, las entradas yo, las vendo yo. Ahí está. Las tengo yo, o en la puerta va a haber entradas. Mi idea es lograr vender todas las entradas antes, ¿no? ¿Y cómo para hacen cubrir en ese caso? Todos los costos y todo. Yo tengo mi número, le dejo, 096-791-152. Ahí está, 096. lo repito por las dudas, 096-791-152. Y ahí sí, te piden la entrada. Núñez, cualquier consulta, me consultan y yo se las hago llegar. Perfecto. No necesariamente las tienen que venir a buscar, yo se las llevo. Y bueno, y el formato de las canciones va a ser música inédita, por supuesto, ¿no? Ajá. Que fue ese camino que opté desde hace años. Y bueno, y compartirlo con músicos, con el público, para mí va a ser una alegría inmensa. Espero que la gente nos acompañe. Ya tenemos entradas vendidas, gente que nos va a acompañar. Pero aún quedan entradas por vender, así que invitamos a todos que nos acompañen el sábado. Muy bien, muy bien. Bueno, Luis, una cosita antes. ¿Se te puede seguir por las redes sociales a vos? Ah, también sí. Tengo Instagram y sí. Por Facebook, mi página de Luis Núñez Cantautor. Ajá. Y ahí tenés tu material. Allí tengo todo mi material. En YouTube también tengo material, que pueden encontrarme por Luis Núñez Cantautor. Con todo material que puedan escuchar y conocer. Bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, te mandamos un abrazo grande, mucha suerte. Cualquier cosa de aquí al sábado nos pegas el grito. Cualquier cosa que bueno, se precise. El agradecido soy yo, como siempre, digo, como me voy a olvidar de ustedes que siempre están apoyando todo lo que tiene que ver con la cultura y lo que respeta con las luchas sociales y toda la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Sí. Así que muy agradecido por todo, a la radio, a todo el equipo ahí. Y bueno, un abrazo grande y estamos a las órdenes, como siempre. Igualmente, un saludo allí a la familia y a la gente del barrio, ¿eh? Muchísimas gracias igualmente, que pasen bien. Hasta la próxima, Luis. Allí estaba, un poquito más de música, ¿no?